Ser Podcast. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Dinamarca ha empezado ya con el despliegue de militares en Groenlandia ante el temor de una escalada por parte de los Estados Unidos, porque esa es la principal preocupación de las autoridades danesas, que Trump vaya a por la isla con todo. It's clear that the president has this wish of conquering over Greenland. Es lo que dijo ayer el ministro de Exteriores de Dinamarca después de su reunión con la administración Trump en la Casa Blanca. Está claro, dijo, que el presidente quiere ir a por Groenlandia y eso no forma parte de nuestros intereses, aseguraba. Y aunque las autoridades danesas se han comprometido a reformar la seguridad de la isla, esto no es suficiente para Washington. Porque Donald Trump insiste en que Groenlandia es necesaria para la seguridad nacional de su país. Pero algunos países europeos se resisten a ponérselo tan fácil al presidente de los Estados Unidos. Es el caso de Noruega, Suecia y Francia, que han decidido también enviar tropas a la isla danesa para iniciar una serie de maniobras militares ante lo que pudiera ocurrir en el futuro más inmediato. También la Unión Europea ha mostrado su apoyo. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, mostraba su apoyo a los groenlandeses, a los que decía pueden contar con nosotros. A la espera de ver qué ocurre en Groenlandia, el régimen iraní el que se prepara ya para una posible intervención de los Estados Unidos, algo que tratan de evitar a toda costa, ofreciendo a Washington su voluntad de negociar. Iran proved to be ready for negotiation, for diplomacy. Lo hacía el ministro de Exteriores iraní, que en una entrevista en la Fox tendía la mano a la Casa Blanca y aseguraba que están dispuestos a iniciar la vía diplomática. En esa línea, Teherán asegura que no tiene pensado ejecutar a los cerca de 19.000 detenidos en las protestas, en las que, según las ONGs, han muerto ya 3.400 personas. Una buena noticia, decía Trump, que aún así ha ordenado el traslado del personal no esencial de la base militar de Estados Unidos en Qatar, lo más importante en esa zona del mundo, medida que llega ante el temor de que Irán lance un ataque. Y a todos estos asuntos se suma también la situación en Venezuela, cuya presidenta ha hablado con Trump por teléfono, una conversación que, según Delcy Rodríguez, fue positiva, marcada por el respeto mutuo. Todo ello en plena confrontación con las ONG venezolanas, que critican al gobierno por no decir la verdad sobre los presos políticos liberados. Rodríguez habla de más de 400 liberaciones en esta nueva etapa y acusa a las organizaciones humanitarias de mentir. Y que se informe la verdad, porque siempre habrá quien quiera pescar en río revuelto. Aquí en España la actualidad pasa por el nuevo modelo de financiación autonómica que el gobierno tratará de sacar adelante sin el apoyo de las comunidades, la mayoría gobernadas por el Partido Popular, a quienes la vicepresidenta María Jesús Montero trata de persuadir, aunque sin éxito. He transmitido mi voluntad de querer llegar a un acuerdo con el Partido Popular. Nunca jamás hemos conocido una propuesta con número del Partido Popular. Y en los documentos de principio estamos de acuerdo todos. No es un problema de principios que tienen que regir el modelo. Es un problema de distribución de los recursos y de tamaño de la tarta. Pero las comunidades evidenciaron su rechazo a un modelo que, según el PP, solo beneficia a los independentistas catalanes. Es lo que decían las consejeras de Andalucía y de Madrid. Darle champán y caviar al independentismo y al resto de las comunidades autónomas, al resto de los españoles, el menú del día. Nos ha sorprendido mucho que Junqueras no haya presidido el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es una corrupción de Estado en estado absoluto. Pero el modelo tampoco convence a las autonomías socialistas, que hablan de chantaje, de un reparto injusto. Lo hacían los consejeros de Castilla-La Mancha y de Asturias. Que nos están diciendo, si lo aceptáis, 1.248 millones más, y si no lo aceptáis, pues lo perdéis. Por lo tanto, el chantaje que los independentistas están haciendo al gobierno lo traslada el gobierno a las comunidades autónomas. No nos han gustado las formas, que no nos gusta que nos pidan que nos adhiramos a un contrato suscrito previamente, tampoco los platos precocinados, y lo que pedimos es que se abra un diálogo y que se abra una negociación. El gobierno intentará negociar la aprobación de este modelo en el Congreso y para ello tratará de convencer a unos socios de izquierdas claramente molestos por la política de vivienda del Ejecutivo. La vicepresidenta Yolanda Díaz reiteraba ayer que Sumar se opone a dar beneficios fiscales a los propietarios. Regalar dinero público a los caseros no hace bajar el precio de la vivienda. A lo largo de la democracia, la única política que hubo en España, daba igual quién gobernara, si el PP o el PSOE, era incentivar fiscalmente a lo largo de la democracia la compra de vivienda. Y además la Fiscalía va a tomar declaración como testigos protegidas a las mujeres que han denunciado a Julio Iglesias, una decisión que responde a la petición de la asociación Women's Link para evitar que puedan ser localizadas e intentar disuadirlas. Entre tanto, la investigación conjunta del diario.es y Univisión deja novedades sobre cómo eran los procesos de selección de las empleadas de Julio Iglesias contratadas para sus mansiones, mujeres a las que se elegía solo por la foto del cuerpo entero, obviando el currículum y, de hecho, cuenta este diario, se descartaba a las jóvenes con más estudios. Hoy está prevista la llegada de una nueva borrasca que va a dejar cielos nubosos y lluvias en buena parte de la península, que se quedarán también durante el fin de semana. Jordi Carbó, buenos días. Buenos días. Ya durante la mañana de hoy lloverá en Galicia, ratos con intensidad. En el resto del país, ahora mismo, muchísima precaución en el interior, ya que hasta el mediodía la niebla va a ser, como lo está siendo ya ahora mismo, muy densa cerca de los principales ríos. Persistirá, incluso puede dejar algo de lluvia. Después, durante la tarde, la borrasca que comenta ya dejará lluvia también en el Cantábrico, Castilla y León, lluvia que avanzará de oeste a este. Al final de la tarde y hasta la próxima noche también lloverá en Extremadura, en la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y en Navarra, así como en las provincias más al oeste de Andalucía. Al Mediterráneo la lluvia hoy no llegará, acabará haciendo sol, todavía con ambiente suave. En el resto del país las temperaturas ya serán las más propias para el invierno. Y en deportes, el Real Madrid se despidió anoche del segundo título de la temporada en cuatro días. Fracaso histórico en Albacete. Sampe, buenos días. Buenos días, Ángel. Sonda el Madrid en su crisis. Tras perder la Supercopa el domingo y echar a Xabi Alonso el lunes, anoche se despidió de la Copa del Rey en el primer partido de Arbeloa. Albacete 3, Real Madrid 2. Los dos equipos plagados de suplentes. No compareció el Real Madrid en ningún momento del partido. Arbeloa se autoseñaló tras el ridículo histórico. Empatar ya es malo, es una tragedia. Imagínate una derrota como estas. Es doloroso. Estoy seguro que todos nuestros aficionados lo están y, bueno, si alguien es el responsable y el culpable de esta victoria, evidentemente soy yo, que soy el que he tomado las decisiones. En las otras dos eliminatorias que enfrentaban equipos de primera, clasificado el Real Betis, se impuso 2-1 al Elche y el Alavés, que ganó 2-0 al Rayo Vallecano, y se completan los octavos de Copa con los dos últimos partidos, ambos a las 9 de la noche, Racing de Santander, Barça y Burgos Valencia, con las previas desde las 8 y media de la tarde en Carrusel Deportivo. Rodríguez Agún, buenos días. Hola, muy buenos días. Muy bien. Sí, ¿no? Ya sabes bien que a mí, si me pones Ava, ya... Ya he triunfado. Ya me has arreglado el día. Es decir, que estaba buscando alguna más, karaokeable, porque yo creo que esta igual no lo es tanto, pero claro, es que pasa como con todo, que nos estamos quedando ya sin música. Después de años y años poniendo canciones, es muy difícil encontrar una. Bueno, pero esta sí es karaokeable, ¿no? Eso. ¿Sí? Se puede cantar. Y yo creo que es más de fiesta, ¿no? Sí. Así como de... De jueves, sí. Exacto, de jueves. Sí. Lo que pasa es que veo que ha tenido éxito moderado, porque aquí en la mesa la gente está... Con cara larga. Yo estaba sonriendo. No, yo he mirado a Ángel y me ha sonreído. No, yo estaba bailando también. Yo aquí tengo mucho sueño, pero me gusta mucho. Pero esta no era pero una Pedro, reacción. Pero esto te anima. Yo también he venido sí, con mucho verdad. Sueño y ahora, boom, ya. Ya está. O sea, a favor. A favor. Bien. Bien, pues ya está. Venga, pues ya muy está. Muy bien, qué unanimidad, Sí. Recuerda. Es que esta semana está siendo tranquila. No está Bayo. Sí. Está siendo tranquila. Pues bueno, eso. Ha tenido días, Agustín, que cuidado, ¿eh? Ha arriesgado, es verdad, sí, que ha habido algún día. ¿Días de qué, perdón? De, con la canción, digo, de las seis. Pero fue la semana pasada, ¿no? El día que puso bomba, ¿cuándo fue? Ya no sé dónde vivimos. La semana pasada. ¿La semana pasada fue bomba? Sí. Fue dura. Sí, sí, sí. Esa también fue, te digo, está siendo tranquila, depende de para quién. Bueno, total. Para Arbeloa, no. Claro. ¿Estabas hablando de eso? Claro, ni para Arbeloa, ni para Xabi Alonso, ni para el Madrid. Esto es un terremoto histórico. Bueno, así tenemos material para contar y para hablar. Eso sí. Venga, que empezamos. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La idea de un acuerdo sobre Groenlandia parece cada vez más difícil ante las presiones de Washington porque, a pesar de las reticencias para que Estados Unidos se haga con el control de la isla, lo cierto es que la administración Trump dejó ayer muy claro que la idea de su presidente no va a cambiar, por mucho que ello conlleve incluso una agresión sin precedentes a un aliado. A pesar de todo, las autoridades danesas intentaron convencer a J.D. Vance, también a Marco Rubio, de una vía alternativa, de un plan conjunto que alivie la gran preocupación que esgrime Trump, que es la seguridad del Ártico, aunque esto no parece que vaya a disuadir a Washington de sus planes. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenos días. Buenos días. Reconociendo que se trata de una cuestión emocional para todos, el ministro de Exteriores danés ha calificado la reunión con J.D. Vance y Marco Rubio de franca, aunque con diferencias fundamentales. Pero en desacuerdos aparte, hay una voluntad de intentar llegar a un acuerdo que beneficie a las dos partes, y en ese sentido ha anunciado la creación de un grupo de trabajo con Estados Unidos para buscar una solución que a su vez respete las líneas rojas de Dinamarca, un grupo que empezará a trabajar en cuestión de semanas. Por su parte, la representante de Groenlandia, también presente en la reunión, ha hablado de entendimiento mutuo, de encontrar un equilibrio, pero ha dejado claro que aunque Washington sea un aliado crucial, no significa que quieran pertenecer a Estados Unidos. No deja de ser llamativo que en una Europa acostumbrada a las mesas de negociación, al diálogo y a las declaraciones en muchas ocasiones vacías, el jefe de la diplomacia danesa fuera tan contundente tras su reunión con la administración Trump en Washington. It's clear that the president has this wish of conquering over Greenland. El ministro danés dejó claro que las intenciones de Trump pasan por conquistar Groenlandia, declaraciones que han hecho saltar las alarmas en algunos países europeos como Noruega, Suecia y Francia, que han respaldado a Dinamarca comprometiéndose a enviar tropas a Groenlandia, un despliegue para vigilar la actividad en el Ártico con el que a su vez pretenden asegurarse de que Estados Unidos no va a entrar en la isla. Antonio Martín. Hasta tres aviones de las Fuerzas Armadas de Dinamarca están ahora mismo en Groenlandia. Uno llegó el lunes con equipamiento, los otros dos en las últimas horas con soldados no solo daneses, sino también de Suecia y de Noruega. El gobierno danés justifica el incremento del despliegue militar por el momento incierto actual, pero también enfatiza que se aumenta la seguridad del Ártico y del Atlántico Norte, es decir, lo que supuestamente demanda Trump. Este es el ministro de Defensa danés. Y subraya además que es un despliegue que se realiza en colaboración con aliados de la OTAN. Le han preguntado qué pasaría si Estados Unidos ataca a ese contingente. Dice el ministro que es una posibilidad muy hipotética y que la orden en ese caso que tienen los soldados es defender el reino de Dinamarca. De momento, este despliegue se centra en militares nórdicos especializados en el combate en condiciones de nieve, de frío y de noche. Llegarán también más aeronaves y más buques. Mientras Trump explota su faceta expansionista frente a los socios europeos, pasa a dulcificar las relaciones con Venezuela, país que atacó, recordemos, hace menos de dos semanas. Después de conseguir su objetivo, que es hacerse con el crudo del país, ahora el presidente de los Estados Unidos intenta hacer más dulces esas relaciones con Delcy Rodríguez, a la que califica de estupenda. Es lo que dijo ayer tras una conversación telefónica que ambos mantuvieron, una llamada cortés y positiva, según la presidenta venezolana, que se produjo además en vísperas de la visita de María Corina Machado a la Casa Blanca. Enviado especial a la zona, Nicolás Castellano. Ni el guionista de ficción más rebuscado habría imaginado que solo 11 días después del bombardeo de Estados Unidos a Caracas y de la detención de Nicolás Maduro, Trump y la que en pocas horas se convirtió en nueva presidenta iban a tener una conversación de lo más dulce. Delcy Rodríguez la ha definido como una larga y cortés conversación telefónica en un marco de respeto mutuo en la línea de lo que había anunciado Trump minutos antes. Una gran conversación con una persona estupenda con la que hemos trabajado muy bien. bien, citando también a Marco Rubio y asegurando que se está llevando muy bien con Venezuela. Otro quiebro de un Trump que no se descarta que reciba pronto a Delcy en la Casa Blanca y que le tiende este puente de plata solo unas horas antes de recibir a María Corina Machado. Todo el mismo día que Delcy, aprovechando su primera comparecencia de la prensa acreditada en Caracas, lanzaba su primer gran mensaje político al exterior. El mensaje es muy claro. El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica. Un nuevo momento político lanzado desde Miraflores y donde por primera vez también se ha referido al proceso de liberación de presos políticos, elevándolo a 406 los excarcelados, aunque las ONGs lo reducen solo a una cuarta parte. Y luego está la situación en Irán, donde el régimen de los ayatolás abre ahora la puerta al diálogo con los Estados Unidos ante el temor de un ataque. Es lo que dijo en una entrevista en la Fox el ministro de Exteriores iraní, que como muestra de esa voluntad aseguraba que han descartado ejecutar a algunos de los 19.000 presos que dejan de momento las manifestaciones. Protestas en las que la cifra de fallecidos se eleva a 3.400 en las últimas horas, según la ONG Iran Human Rights. Informa desde la zona Nuria Garrido. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El cierre del espacio aéreo anunciado por Irán esta noche, que ya vuelve a estar abierto, y la evacuación del personal que también hizo en las últimas horas Estados Unidos en algunas de las bases que tiene aquí en Oriente Próximo, hicieron saltar las alarmas pensando que el ataque era inminente durante esta madrugada, pero de momento Donald Trump no ha dado luz verde. Y es que, según recoge la CBS News, Trump quiere que su acción militar aseste un golpe rápido y decisivo contra el régimen iraní sin desencadenar un conflicto que dure semanas o meses. Mientras tanto, el ministro de Exteriores iraní, en una entrevista con la Fox News, insistió en que las protestas ya se encuentran bajo control y que las muertes de los manifestantes no son responsabilidad directa de las autoridades iraníes. Y a Donald Trump le recomendó no repetir el mismo error de junio en referencia a los ataques que lanzó sobre las instalaciones nucleares en 2025 y le pidió buscar salidas diplomáticas al conflicto. Aquí en España, el nuevo modelo de financiación marca la agenda política después de que el Gobierno explicara ayer los detalles a las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. A pesar de ser una reunión meramente informativa, las autonomías del PP, que son mayoría, evidenciaron su rechazo a la propuesta del Ejecutivo. El motivo, dicen, es que el nuevo modelo no ha contado con su participación, aunque lo cierto es que lo que más ha molestado es que la propuesta se negociara exclusivamente con Esquerra. David Junquera, buenos días. Buenos días. Ya tenían claro lo que para ellos suponía el modelo Montero incluso antes de entrar. Darle champán y caviar al independentismo y al resto de las comunidades autónomas, al resto de los españoles, el menú del día. Y 4 horas de reunión con la ministra no consiguieron el milagro de hacerles cambiar de opinión. Cuando todo el mundo te está diciendo por ahí no vayas, por ahí no vayas, por ahí no vayas, igual debería reflexionar un poco. Que lo que hoy se nos ha presentado es una corrupción de Estado. Esperemos que la ministra recapacite, que nos vuelva a llamar. La mano de las comunidades autónomas del Partido Popular sigue tendida. Es una pequeña muestra. Los consejeros de Andalucía, Galicia, Madrid y Murcia, pero las autonomías del PP siguen todas a una. Reconocen a micro cerrado que las formas de la ministra fueron correctas, pero que no mostró ninguna predisposición a negociar nada. Todas aseguran querer huir de la trampa de la bilateralidad y reclaman empezar de cero, negociando entre todos. Creen que eso no ocurrirá porque ven a Montero atada a Cataluña, pero recuerdan, y lo hacen con malicia, somos 14 contra 1, sumando a su causa Asturias y Castilla-La Mancha, a pesar de que las gobierna el Partido Socialista. Hoy por hoy noticias. Ser podcast. Precisamente esas comunidades socialistas, Asturias y Castilla-La Mancha, se han posicionado claramente en contra de la propuesta del Gobierno. Creen que el nuevo modelo es un chantaje de los independentistas, aunque también critican al PP por no poner encima de la mesa una propuesta alternativa. Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El único respaldo claro que recibió ayer el Gobierno fue de Cataluña, el de su consellera Alicia Romero. Hoy hay una ventana de oportunidad, un sistema que va a ser más justo, más equitativo, más igualitario. Y el resto de socialistas se desmarcaron. El consejero de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, fue de hecho uno de los más críticos. Nos están diciendo, si lo aceptáis, 1.248 millones más, y si no lo aceptáis, pues lo perdéis. Por lo tanto, el chantaje que los independentistas están haciendo al gobierno, lo traslada el gobierno a las comunidades autónomas. Me parece lo peor que podía haber escuchado a lo largo de la reunión de hoy. Incluso la asturiana Jimena Llamedo, que antes de entrar ya dejó claro su malestar. No nos han gustado las formas, que no nos gusta que nos pida que nos adhiramos a un contrato suscrito previamente, tampoco los platos precocinados y lo pero que pedimos. Pero se agarra al gobierno a que, por ejemplo, Asturias sí se ha abierto a hacer aportaciones en una negociación en la que Montero lo fía todo a convencer a los socios ante el rechazo en bloque del PP. Si el Partido Popular no quiere este modelo, ¿dónde está la alternativa del Partido Popular? Cuando preguntamos esto, se nos muestra un pseudo documento que no tiene ni un número. La vicepresidenta acusó ayer a los populares de mentir y se afanó mucho en negar que se esté impulsando un cupo catalán. Es un sistema, insistió, en el que todas las comunidades ganan. El gobierno intentará poner de acuerdo a los socios con quienes no atraviesa su mejor momento, entre otros motivos por la crisis de acceso a la vivienda, porque las medidas propuestas por el PSOE han provocado rechazo entre los partidos de izquierda, sobre todo en Sumar, que ha dejado ya claro que no aprobará medidas que beneficien a los propietarios. Que los mensajes cruzados estos días escalaron ayer porque, según la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, las bonificaciones fiscales están ya contempladas en la Ley de Vivienda, una norma que, recordaba, en Onda Cero contó con el apoyo de Sumar. Esto lo estamos haciendo bajo la base de un consenso. Decía, esta nueva propuesta no cae del cielo, cae de un acuerdo previo, escrito, insisto, votado y aprobado en la Ley de Vivienda. Es que está en vigor en España. Unas declaraciones que de forma prácticamente paralela provocaron la reacción de la vicepresidenta Yolanda Díaz, que en Televisión Española pedía al PSOE que respete las propuestas de su partido. Mire, yo tengo mucho respeto por el Partido Socialista y por todas las formaciones políticas. También pediría lo mismo. Sumar lleva muchos meses y mucho tiempo haciendo propuestas públicas, conocidas, además, que a uno le gustarán o no. Y no le faltamos al respeto a nadie. Sumar insiste en que dar incentivos fiscales a los propietarios es una medida más propia del PP y de Vox. De hecho, incidía en ese aspecto en que derecha y ultraderecha aplauden una medida que los socialistas intentan enmarcar en una agenda progresista. Y fue curioso ver cómo ayer en el Senado el alcalde de Madrid, del PP, y el de Barcelona, del PSOE, coincidían en los beneficios de esta norma, de los incentivos fiscales como manera de paliar la crisis de vivienda, aunque también evidenciaron sus discrepancias en los efectos de la Ley de Vivienda. Josué Coello, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A pesar de las diferencias que Almeida y Colboni tienen con la Ley de Vivienda y con el tope a los precios del alquiler. Esos topes a los precios que se han revelado como nefastos para solucionar el problema de la vivienda. La Ley de la Vivienda es positiva para parar la subida de los precios de los alquileres de las ciudades. Ambos coincidieron ayer en el Senado en algunas soluciones. Los dos ven bien bonificar a los propietarios. Esa medida anunciada por Sánchez, que tanto distancia a PSOE y a Sumar. Una medida de fiscalidad que va en la línea de lo que yo podría haber defendido. Yo estoy a favor de que se pueda dar incentivos fiscales a los pequeños propietarios. Y ambos apuestan por construir más para mejorar la oferta, presumiendo los dos de planes urbanísticos. Nunca el Ayuntamiento de Madrid había tenido la capacidad de otorgar tantas licencias como en estos momentos, 60.000 licencias. Pero hemos movilizado suelo disponible que hay en la ciudad para construir 10.000 viviendas más en el próximo periodo. Dos modelos para dos ciudades que buscan soluciones al grave problema habitacional. En Extremadura, el exsecretario general del PSOE en esa comunidad ha renunciado a su acta de diputado en la Asamblea Autonómica, un movimiento que llega más de un mes después del batacazo electoral de los socialistas en esa comunidad, tras el que dejó liderazgo del partido autonómico. Y esto es especialmente relevante porque con la renuncia al escaño, Miguel Ángel Gallardo renuncia también a su condición de aforado. Gallardo dijo después de las elecciones que no iba a renunciar a su acta porque sería, explicó, traicionar a sus votantes. Pero finalmente lo ha hecho para, dice, defender su honor y dignidad en el juicio que investiga las supuestas irregularidades en la contratación del hermano de Pedro Sánchez. Extremadura, José Luis Hernández, buenos días. Buenos días. Gallardo anunciaba que no va a tomar posesión de su acta como diputado de la Asamblea de Extremadura, que se va a constituir el próximo martes, aunque sí había presentado el viernes las credenciales para esa toma de posesión. Pero ayer, en un comunicado en redes sociales, anunciaba su decisión personal de no ser parte de la Cámara Autonómica. Gallardo dice que no es un adiós definitivo, sino un punto y aparte, ya que ahora quiere centrarse en la defensa por ese caso de contratación irregular del hermano de Pedro Sánchez cuando era presidente de la Diputación de Badajoz. Ha pedido celeridad a la justicia y ha desmentido que vaya a estar en otras instituciones que tengan la figura del aforamiento. Algunas reacciones en Extremadura desde su partido han mostrado el respeto a esta decisión del que fuera hasta diciembre secretario general del PSOE extremeño. En Catarroja, el jefe de bomberos declaró ayer ante la jueza de la Dana, quien contó que él, José Miguel Basset, redactó una versión de la alerta móvil a las 6 y 13 minutos de la tarde. Un mensaje que fue validado por los miembros del CECOPI, por lo que dijo le extrañó mucho que finalmente el SALER se enviase tan tarde, casi dos horas después y sin contar con la instrucción que él dio. Contó también que no sabe quién tomó la decisión de enviar el mensaje definitivo, pero lo que sí que dijo es que Pradas tenía el mando único y que el CECOPI empezó tarde. Sobre la alerta, por cierto, fue ayer también cuando un ex alto cargo de Amazon entregó a la jueza los mensajes que mandó al expresidente esa tarde. En uno de ellos, 45 minutos antes del mensaje a los móviles, le alertaba de la cantidad de afectados que iba a haber. Radio Valencia, Ana Talens, buen día. Buen día, José. Miguel Basset declaró a los medios que no sabía por qué el mensaje de alerta a la población tardó dos horas en enviarse y por qué no incluyó la petición de quedarse en casa que él sí que había puesto. Pero vamos, al final hubo un consenso con todos los que estaban allí y no recuerdo exactamente si la señora Pradas hizo algún comentario en concreto. Solo sé que al final eso pareció adecuado con los matices que se pudieran hacer. Ya. ¿Nos envió ese mensaje? ¿En esas dos horas, pues ya se lo he dicho antes, no lo sé. También declaró que fue un sargento quien ordenó la retirada de efectivos del Barranco del Pollo al mediodía y que todo el mundo sabía que quien estaba al mando era Salomé Pradas. Además, ayer el exsecretario autonómico del Presidencia, Cayetano García, entregaba a la jueza los WhatsApps que intercambió con Mazón. Antes de las 7:30 de la tarde le comunicó que él ya tenía un borrador con posibles ayudas para la zona de Utiel-Requena, donde iba a haber, dijo textualmente, un huevo de afectados. Mazón no le respondió hasta las 8:13. Hoy, además, los médicos volverán a salir a las calles en la segunda jornada de paros convocados por los sindicatos. Los primeros de este año fueron ayer, miércoles, con un seguimiento irregular entre las distintas comunidades y también entre los distintos centros hospitalarios. Galicia y Euskadi, por ejemplo, fueron las zonas donde más éxito tuvo la convocatoria frente a Extremadura y Castilla y León, donde apenas se notaron esos paros. En todo caso, los médicos mantienen sus reivindicaciones, mejoras en los salarios, jornadas laborales y la jubilación, pero sobre todo el fin de las guardias de 24 horas, Marina Fernández. Es la reivindicación más repetida en las pancartas, en las marchas y en las concentraciones. 24 sin parar, no se puede trabajar. Y al preguntar a los médicos qué cambio consideran más urgente. Para mí, sin duda, las guardias de 24 horas. No es seguro para el médico ni mucho menos para el paciente. Que son guardias obligatorias, no son voluntarias, pagadas menos que el tiempo ordinario. Acabar con ese sistema y conseguir un estatuto propio. Para eso está cuarta huelga en 7 meses. No se ha notado que hay huelga. Estuvimos como unas 4 horas en un pasillo, porque estaban saturados a tope. Hoy no he notado nada, la verdad. Con un impacto muy irregular en función de los distintos centros y hospitales. Hoy se han convocado nuevas concentraciones y marchas en puntos como Madrid o Barcelona y continúa la huelga. Última jornada, aunque los sindicatos médicos no descartan más, o incluso un paro indefinido si los gobiernos central y autonómicos no mejoran sus condiciones. Todavía del exterior, el primer ministro francés ha sobrevivido a las dos mociones de censura presentadas por la izquierda y la ultraderecha después de la aprobación del acuerdo de Mercosur, una pequeña victoria de Sébastien Lecornu, que todavía tiene pendiente la aprobación de unos presupuestos, algo que hace peligrar su continuidad en el cargo. París, Lucía Riera. Lecornu ha salvado su enésima censura, esta vez en medio del enfado de los agricultores por el fracaso de Mercosur. Mientras un centenar de paisanos protestaban frente al Ministerio de Agricultura, los parlamentarios debatían sendas mociones presentadas por la Francia insumisa y la ultraderecha que denuncian la inacción de los macronistas para impedir la firma del acuerdo de libre comercio. Las mociones estaban condenadas al fracaso por la falta de respaldo de las fuerzas moderadas. La portavoz insumisa ha cargado contra socialistas y conservadores por, según ella, aceptar la capitulación de Francia ante este escándalo medioambiental desastroso para el sector agrícola. Para el primer ministro Lecornu, esta ha sido simplemente una zancadilla más a la oposición que solo entorpece la aprobación de los presupuestos. Esta sigue siendo su tarea pendiente, pero de momento ha vuelto a caer de pie. Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast. Las empresas fotovoltaicas en España ven difícil cumplir con los objetivos de autoconsumo fijados por el gobierno para el año 2030. El sector apunta a un momento difícil que se complica todavía más con el fin de las ayudas procedentes de los fondos europeos. Es una información de Adela Molina. El objetivo del Gobierno para el año 2030 es que el autoconsumo, las placas, baterías y sistemas de aerotermia de hogares, industria y comercios alcancen los 19 gigavatios de potencia instalada en España. Ahora mismo la cifra supera por poco los 8 gigavatios, menos de la mitad, que aunque es más de lo que son capaces de generar todas las nucleares juntas, está lejos de la meta prevista. El propio sector reconoce que es casi imposible llegar a ese hito en un momento de estancamiento para este mercado y con el fin de los fondos europeos. José Donoso es el presidente de la patronal fotovoltaica. Si no hay impulsos adicionales, lo veo complicado, muy, muy complicado. El sector apremia además a las comunidades autónomas para que paguen las ayudas al autoconsumo de esos fondos europeos, que de media es de solo un 37%, y recuerdan que la fecha límite para ese pago es el 30 de junio de este año. Además, proponen incentivos fiscales como alternativa a las subvenciones. Creen que sería más ágil para particulares y empresas. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Empieza el jueves con la llegada de un frente que va a hacer que bajen de nuevo las temperaturas y que va a traer lluvia en todo el noroeste del país. Esta noche se prevén precipitaciones en Castilla y León, Extremadura, Madrid e incluso en algunas comunidades del Mediterráneo. Para hoy el protagonista es el viento, que deja aviso amarillo en toda la cornisa cantábrica con rachas de hasta 90 kilómetros por hora. Donald Trump y la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, muestran total sintonía en la primera llamada oficial que han mantenido tras el derrocamiento de Nicolás Maduro. Ángel Villascusa, buenos días. Buenos días. Rodríguez dice que ha sido una conversación cortés y de respeto mutuo en la que han tratado asuntos de trabajo bilaterales en beneficio de ambos pueblos. La presidenta de Venezuela no ha hecho referencias a Nicolás Maduro, mientras que Donald Trump dice que Delcy es una persona maravillosa y que con ella, al contrario que con su predecesor, sí se puede trabajar. En esa intervención y hablando sobre Irán, Trump también ha asegurado que ante la presión sobre el régimen, se han detenido las matanzas de manifestantes. Algo que coincide con lo que dice el régimen, que ha vuelto a ofrecer la vía diplomática a Estados Unidos. Esta noche, su ministro de Exteriores en la Fox ha dicho que no va a haber ahorcamientos de manifestantes. El ministro ha culpado a presuntos terroristas de estar detrás de las muertes de iraníes y no se las atribuye al propio régimen, pero las asociaciones de derechos humanos les acusan de haber matado a 3.400 personas durante los 18 días de protestas. Francia se suma a Dinamarca, Suecia y a Noruega y envía tropas a Groenlandia para proteger a la isla ártica en medio de las presiones del gobierno de Trump para hacerse con ese territorio. Lo ha anunciado esta madrugada Emmanuel Macron tras la reunión entre el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, el secretario de Estado de Trump, Marco Rubio, y los representantes de Groenlandia y de Dinamarca ayer en la Casa Blanca. El ministro de Exteriores danés dice que han acordado cooperar para reforzar la seguridad, pero que las intenciones de Trump son clarísimas. Porque lo que quiere Trump, ha dicho, es conquistar Groenlandia. Con la agenda internacional en plena ebullición, hoy comparece en el Congreso el ministro de Exteriores José Manuel Álvarez, una cita que se celebra a solo 4 días de la reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para estudiar el envío de tropas a Ucrania cuando se firme la paz con Rusia. Pero el debate nacional gira estos días sobre la financiación autonómica después de que ayer las comunidades del PP, además de Asturias y Castilla-La Mancha, gobernadas por el PSOE, rechazaran el nuevo modelo de financiación autonómica por considerarlo una cesión a Cataluña. Hablan incluso de plato precocinado. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, defiende el nuevo sistema y dice que quienes no lo acepten no podrán acceder a los nuevos recursos. Eso sí, se abre a contactar con todos los consejeros. Deciros que vamos a propiciar una ronda de reuniones con las comunidades autónomas a nivel técnico para trasladar dudas o trasladar los elementos que consideren de mayor importancia que quieran tener del modelo, aunque insisto en que nunca jamás un modelo de financiación se ha presentado con tanto lujo de detalle como se está presentando este. De lo económico, esta mañana se va a publicar el dato definitivo del IPC de diciembre. El dato adelantado apuntaba que la inflación cerró 2025 en el 2,9% y que la subida media de todo el año pasado se quedó en el 2,7%, una décima menos que en 2024. Y además, varios alumnos de un instituto de La Rioja están siendo investigados por difundir en grupos de WhatsApp fotos de sus compañeras desnudas creadas con inteligencia artificial. Hay 10 estudiantes afectados de entre 14 y 16 años. Radio Rioja Baja. Beatriz Jordán, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Fotografías falsas en las que se habrían utilizado los rostros de las menores superpuestos a cuerpos desnudos generados con inteligencia artificial por sus propios compañeros de clase y difundidos en grupos de WhatsApp. Estaríamos hablando de un presunto delito de pornografía infantil. Sin embargo, solo una familia dio el paso de denunciar, aunque finalmente ha retirado la denuncia al comprobar, según confirma la Guardia Civil, que su hija no aparece desnuda ni se vulnera su intimidad. La Fiscalía de Menores tampoco ha informado si tiene previsto abrir diligencias en este caso. Aún así, Inspección Educativa del Gobierno de La Rioja seguirá investigando este caso. Es jueves, es 15 de enero. Y vamos ya con el primer repaso a las portadas de la prensa nacional, Ángel. El País lleva en su primera: Dinamarca fracasa en el intento de apaciguar a Trump. El Mundo abre con: Europa cierra filas, pero Trump no cede en conquistar Groenlandia. En el ABC leemos: el plan de Montero recortará en dos terceras partes la aportación de Cataluña a la solidaridad. En La Vanguardia, el gobierno ofrece a cada autonomía negociar la financiación. En los digitales, el diario.es abre a esta hora con: he conseguido dos chicas, pero necesito más. ¿Cómo reclutaba Julio Iglesias a las empleadas domésticas? Y en el Confidencial leemos: Sumar cuestiona la nueva financiación autonómica por el trato privilegiado que recibirá Cataluña. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Tiempo para el análisis en el abierto de Hoy por Hoy. Esta mañana con Javier Aroca, con Cristina de la Hoz y con Elisa de la Nuez. Estas son para ella las claves del día. Tenemos en el debate público una nueva propuesta de financiación autonómica que presenta notables ventajas para Cataluña, como era de esperar, dado que los cambios no vienen de una propuesta técnica de expertos, es un tema que es muy complejo y que tiene muchas aristas, ni tampoco ha sido debatido políticamente para conseguir el mayor consenso posible, en particular con las comunidades autónomas que están gobernadas por el PP, que son la mayoría. No es ningún secreto que esta propuesta deriva sencillamente de la necesidad de garantizar el apoyo de Esquerra Republicana al nombramiento de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, y que ese acuerdo incluía un nuevo sistema de financiación o, hablando en plata, más dinero para Cataluña. No hay que darle muchas más vueltas. Que con esto el PSOE siga pretendiendo hacer creer que nadie pierde, que es bueno para todas las comunidades autónomas o que es una política progresista o que la propuesta se apoya en unos números que están bien hechos, es querer hacer comulgar con ruedas de molino a la ciudadanía. No solo a la ciudadanía, sino a sus electores en particular. Y tampoco parece una buena receta para las próximas citas electorales. En resumen, si ganas en Cataluña, puedes perder en todas las demás. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Días. Muy buenos días, Ángel. Oye, pues sí, buena música para empezar. Hemos escuchado antes ABBA, ahora Sting. Sí. Bien. Lo que pasa es que yo creo que los miembros de ABBA se llevan mejor que los de... Bueno, tampoco se llevan muy bien ya. No, ya no. Se divorciaron entre ellos. Rencillas, bueno, sí, personales y quizás... Nunca más volvieron a actuar juntos. No sé, vete tú a saber. Bueno, traemos esta canción de The Police, de Sting and the Police, Message in a Bottle, porque, bueno, hemos estado aquí contando que hay cierta disputa entre los miembros de la banda y Sting por tema de royalties. Resulta que Sting, hemos conocido que ha indemnizado con casi 700.000 euros a sus excompañeros. ¿Toma? Todo ello en una vista previa, porque los excompañeros del grupo denunciaron a Sting por el tema relacionado con los derechos de autor. Le han demandado por una cantidad de 2 millones de dólares. Ayer conocimos que previamente ya les ha pagado 700.000. El juez tendrá que decidir con el resto, con el resto hasta los 2 millones. Y es que, bueno, resulta que la banda cuenta con casi 50 millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify, y algunos de sus temas más exitosos, como ese Every Breath You Take, conocidísimo, que es casi un himno, tiene en Spotify más de 300.000 millones de reproducciones. ¿Pero qué pasaba? ¿Que se quedaba Sting los royalties? Claro, entonces... No, me parece bonito. Sting decía que el acuerdo que tenían entre los miembros, que no hablaba de las reproducciones en streaming. Ah, vale, mira qué listo. Entonces, claro, los miembros de la banda dijeron, oye, no, tú aquí estás ganando mucho dinero ahora con plataformas como Spotify, claro. No estamos viendo nada. Y claro, bueno, porque entiendo que en demanda. El momento en el que firmaron ese acuerdo no existían las plataformas de streaming. Claro, estamos hablando de acuerdos de los 70, claro, y de comienzos de este siglo, he leído. Bueno, pues mira, Sting, tienes que rascarte el bolsillo ahora. Vamos con los amaneceres. Pues mira, hoy vamos a comenzar en el municipio de Vecinos, en Salamanca, donde amanece a las 8:45, mínimas de 2, máximas de 7. En Barrio Pedro, en Guadalajara, amanece a las 8:33, mínimas de 1 grado, máximas de 7. Y por último, en Comunidad de la Ainosa, en Burgos, amanece a las 8:40, mínimas de 1 y máximas de 7 grados. Pues muy parecida a las temperaturas en, en las tres localidades. 638-31-3466, el teléfono que tienen a su disposición para llamarnos, dejarnos una nota de voz y contarnos su amanecer, su día de hoy, su día de ayer, para contarnos lo que ustedes quieran, la vida en definitiva. Vamos con el mapa de sonido. Porque ayer contábamos, bueno, hace unos días ya que hemos contado que tenían que regresar a la Tierra los astronautas de la Estación Espacial Internacional porque uno de ellos estaba enfermo y ya están camino a la Tierra, ¿no? Sí, está previsto que las próximas horas, a lo largo de nuestra mañana, americe frente a las costas de California. Como decías, pues hace una semana la NASA informó que uno de los cuatro astronautas que formaban la tripulación 11 estaba enfermo. No trascendieron más datos, ni qué le pasaba ni quién era, solo que el equipo al completo regresaría a la Tierra. Bueno, esa operación, esa vuelta a casa, se ha producido hace unas horas. Undocking confirmed. Endeavour begins its journey home with the Crew 11 crew. Undocking confirmed. SpaceX separation confirmed. Dragon SpaceX separation confirmed. Este es el momento del desacople de la nave con la Estación Espacial Internacional, con esa confirmación por parte de la tripulación. Unas imágenes, Ángeles, que si las puedes ver, si la pueden ver los oyentes, siempre son muy bonitas, son siempre preciosas. Siempre está muy bien. Cómo se separa lentamente. Y luego también estaba viendo en la realización justo de la NASA, unos segundos antes, el realizador ha pinchado el planeta Tierra y había una aurora boreal. ¡Ah, qué bonito! Entonces, todo. Claro, en unos segundos se ha podido ver el planeta Tierra de noche con una aurora boreal y el momento del desacople de esta cápsula que está trayendo a estos cuatro astronautas de regreso. No se nos veía a nosotros viniendo a trabajar. No había tanto detalle, no había tanta definición. Bueno, seguiremos a lo largo de la mañana el trayecto de esta cápsula hasta que llegue a Tierra. La influencer Chiara Ferragni, que ha quedado absuelta por una acusación de estafa que tenía, una estafa con dulces italianos. Sí, bueno, podemos decir que es la primera de las influencers, con ella casi empezó todo. Bueno, esto lo sabemos gracias a nuestra... Gracias a Pedrote. A nuestra experta en influencia. Que nos ha dado una clase rápida en redacción sobre quién era y la influencia, ¿no?, que ha provocado en todos esos influencers que han llegado después en las redes sociales. Bueno, la noticia la encontramos en la prensa italiana y en la prensa internacional. Resulta que Ferragni estaba acusada de promocionar unos dulces italianos con supuestos fines benéficos, pero ese dinero nunca llegó a ese propósito, sino que llegó pues a los bolsillos de la empresa y de la influencer. Hasta 1 millón de euros se embolsaron con unos productos que se vendieron entonces muy por encima de su precio habitual. Il mio errore rimane, ma voglio far sì che da questo errore si generi qualcosa di costruttivo e di positivo. Quando denunciaron a la italiana, ella publicó un video en sus redes sociales casi llorando, como escuchábamos, explicando que no sabía nada. Hay que decir que la justicia no la ha declarado inocente, pero sí ha quedado absuelta porque previamente había indemnizado a ciertos vale. de las personas vale, de los afectados. Afectadas. Sí, ayer al salir de los juzgados... Felice, è finito un incubo che durava da 2 anni e volevo ringraziare... Tutte le persone che mi sono state vicine in questo momento. Agradecía el trabajo de sus abogados, también a sus seguidores. Veremos qué pasa ahora con ella. Tiene 28 millones de seguidores en Instagram, pero es cierto que desde que se empezó a investigar el caso y este escándalo, bueno, pues su facturación ha caído y varias marcas han roto los contratos comerciales que tenían. Bueno, pero había hecho ya un poco de colchón, tenía un poco de dinero ahorrado. Vale. Sí. Bruno Mars, que ya contábamos que empezaba gira y que paraba en España, bueno, pues confirma una segunda fecha en Madrid. It would break my heart, break my El otro día estrenábamos esta canción que me encanta. Con el nuevo disco que va a ver la luz este 2026. Anunció gira, había una única fecha en España que iba a ser el 10 de julio. Ayer salieron las entradas, se agotaron todas las entradas, así que se anunció una segunda fecha el día después, el 11 de julio va a ser esa segunda fecha. Las entradas se ponen a la venta hoy a las 12. A las 12, ya, delante del ordenador, si quieren ir a ver a Bruno Mars. Sampe, contemos qué pasó ayer con el Real Madrid. Pues te cuento que el Madrid lo que se ha hecho es el harakiri en cuatro días. Se escapó la Supercopa el domingo en la final con el Barça, echó a Xabi Alonso el lunes en una decisión inesperada y precipitada y rizó el rizo con la derrota de anoche en la Copa 3-2 con el Albacete, un segunda división que está a solo un punto del descenso en la Liga y que anoche jugó además con ocho suplentes. No hay que ser un entendido para deducir lo que iba a decir Arbeloa. El que quiera calificar esta derrota como fracaso lo entiendo perfectamente, lo entiendo. No tengo miedo a esa palabra, la verdad es que he fracasado muchas veces en mi vida, he sufrido eliminaciones duras también, coperas, incluso peores que esta. Pues uno más, y pese a las excesivas rotaciones que hizo, dice, no cambiaría nada. Estaba convencido de que la convocatoria era la adecuada y lo sigo pensando ahora, ¿no? El equipo que he sacado y los jugadores que habían en el banquillo eran un gran equipo. Para ellos yo creo que no es fácil, tan solo con un día con un nuevo entrenador, intentar hacer todo lo que les he pedido y pues lo importante es empezar a trabajar, a recuperarles anímicamente y también físicamente. Tenemos muchos jugadores que recuperar a su máximo nivel físico. De los jugadores, pues solo se detuvo y habló el capitán, Dani Carvajal, que también fue muy claro. Si lo supiese ya lo hubiese corregido, ¿no? No hay que ser tampoco muy inteligente para saberlo. Creo que hoy hemos tocado fondo, nos ha eliminado un equipo de segunda división. Hacer una autocrítica cada uno individualmente y colectivamente. No estamos en nuestro mejor momento, lógicamente. Tenemos todos que dar muchísimo más. Es una realidad. Ir a por todas. Pedimos perdón también a la afición. Creo que no estamos, yo el primero, a la altura de las expectativas de este club. Pues otro ridículo histórico en Copa que se suma al currículum de otros años como Alcorcón, Real Unión, Alcoyano o Toledo. Los octavos de Copa se completan esta noche con el Racing de Santander-Barça, duelo de líderes, el de segunda contra el de primera, y el Burgos-Valencia, ambos a las 9 de la noche, con la previa en Carrusel Deportivo desde las 8 y media de la tarde. Pues veremos a ver qué pasa con estos dos partidos esta noche. Vamos a contarles ahora lo que hemos preparado para la segunda parte del programa. Teresa Truchado nos trae, como siempre, el menú del magazine. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. La primera cita de hoy la tenemos en nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología. Allí nos esperan Nuño Domínguez y Jaime García Cantero con todos los temas que nos traen, como la lucha contra los deepfakes, las reformas en el CNIO y el viaje a la Luna para el 6 de febrero. Después, la segunda cita del día a las 10 y media la tenemos con la nueva incorporación al Club de Amigos Alegres de Luis Alegre, que ya digo yo, iba siendo hora de pasarle la invitación. Compartiremos un ratito con el actor Pepón Nieto. A las 11, la clase de Vida y Cine de Javier Ocaña, que además de hablarnos de las nominaciones a los Goya de este año, se hace una pregunta que a ver si ha visto la directora japonesa que estrena Familia de Alquiler la película de Fernando León de Aranoa, porque hay ciertas similitudes en el argumento que son innegables. Vamos a ver qué tal está la versión que está ya en cines y también nos va a recomendar la película Turno de Guardia. Terminamos con nuestra chef Ainhoa Aguirregoitia, que nos va a bajar las revoluciones y nos va a poner en bandeja un plato muy innovador, el sushi mediterráneo. Os esperamos aquí en el magazine. ¡Hasta luego! Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Julio Iglesias tenía claro lo que buscaba a la hora de contratar a sus empleadas del hogar. Según los testimonios de sus propias trabajadoras, lo más importante era su imagen. Las escogía principalmente por las fotos que la encargada de la mansión les pedía durante el proceso de selección y al mirar los currículums descartaba a las que tenían estudios universitarios. Es lo que cuenta esta mañana el diario.es acerca de su investigación junto a Univision, que desde el martes ha destapado las denuncias de abusos y agresiones sexuales de dos mujeres que trabajaron en sus mansiones de Bahamas y República Dominicana. Antes de adentrarse en el clima de terror y control absoluto que describen las víctimas, pasaban por un proceso de selección que también se alejaba de cualquier entrevista laboral al uso, porque el objetivo, dicen los testimonios, era seleccionar a mujeres por su aspecto. Iglesias llegó a ordenar el despido de las que se pusieron gordas. Las ofertas de trabajo para limpiar o cocinar en las residencias del cantante eran bastante informales. La mayoría eran a través de anuncios en Instagram. Isabel Fernández Pedrote, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Estaban buscando personal para trabajar y a él no le importaba el currículum o la educación. Él simplemente miraba una foto y decía, esta me gusta. ¿Por qué te gusta? porque se ve limpia. Los dominicanos son unos guarros. Las testigos cuentan que llegaban a pedirles hasta 5 fotos. Publicaban la oferta en redes sociales solicitando mujeres de entre 25 y 35 años para labores domésticas y a partir de ahí, cuando se ponían en contacto, les pedían datos personales y fotografías. Una de las testigos confirma que la encargada de la casa le enseñaba las imágenes al cantante y era él quien decidía quién sí y quién no, que lo hicieron con todas las chicas. Otra testigo cuenta que comprendió por qué le habían pedido las fotos cuando llevaba unos días trabajando. Asegura que a Iglesias le gustaba que quienes estuvieran a su alrededor tuvieran buen aspecto físico. Es otra de las herramientas de control que se ejercían en las residencias del cantante. La Fiscalía todavía no ha decidido si la Audiencia Nacional es competente o no para investigar a Julio Iglesias, pero por lo pronto interrogará como testigos protegidas a las 2 denunciantes, Mariola Lobrido. La Fiscalía de la Audiencia Nacional está actuando rápido, ya ha decidido tomarles declaración a las 2 ex empleadas que acusan a Julio Iglesias de agresión y acoso sexual, trata servidumbre o maltrato físico y psicológico. Serán además testigos protegidas para preservar sus datos frente al cantante. Gemma Fernández es la directora legal de Women's Link. Por la evidente diferencia de poder entre ellas y la persona a la que están acusando, de la que temen que pueda localizarlas y quizá tratar de disuadirlas de las acciones que están llevando a cabo. Las abogadas han desvelado que están recibiendo llamadas de otras mujeres que trabajaron para Julio Iglesias, Giovanna Ríos. Women's Link sí ha sido contactada por otras mujeres. Hemos sido contactadas por otras mujeres que alegan haber sido trabajadoras del denunciado y decirles que no vamos a dar más información al respecto, considerando los aspectos de seguridad de esas personas. Todavía no hay fecha prevista para la declaración, que podría ser telemática. Consultada por la cadena SER, la Fiscalía no ha querido dar más información porque las diligencias son secretas. Francia se suma a Suecia y a Noruega y ya ha enviado a los primeros soldados que se unirán a las tropas danesas desplegadas en Groenlandia para reforzar la seguridad. Lo anunció anoche en redes sociales el presidente francés, Emmanuel Macron, apenas unas horas después de la reunión entre el gobierno de Trump y los representantes de Dinamarca y Groenlandia, que terminó sin acercamientos. Trump insiste en que necesitan la isla. We have decided to form a high-level working group. Y el ministro de Exteriores danés dijo ayer que están decidiendo qué hacer, explorar posibilidades que satisfagan a Trump y que no supongan entregarle lo único que dicen querer, Dinamarca. El gobierno danés justifica el despliegue de fuerzas no solo en este contexto de tensión, también porque supone un refuerzo de la seguridad del Ártico y del Atlántico Norte, y eso es supuestamente lo que pide Trump. Aunque no se conforme con otra solución que no sea la anexión. A la pregunta de qué harían ante un hipotético ataque de Estados Unidos, Dinamarca contesta que sus militares tienen la orden de defenderse. Está empezando el jueves, es 15 de enero. Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast. Esta madrugada, Estados Unidos e Irán han alejado la posibilidad de una respuesta militar de Trump a las protestas en las que el régimen iraní ha matado ya a 3.400 personas. Irán proved to be ready for negotiation, for diplomacy. El jefe de la diplomacia en Irán ha dicho que están abiertos a negociar de manera diplomática para evitar un ataque estadounidense. Y ha aclarado que no está en sus planes ahorcar a los cerca de 19.000 detenidos que han arrestado durante las protestas. Trump ha dado por terminadas las matanzas. Sí ha sacado a todo el personal no militar de su base en Qatar y España ha recomendado a sus ciudadanos que salgan del país. En las últimas horas, Trump ha rebajado el tono con Irán y además su equipo ha anunciado que la segunda fase del plan de paz para la Franja de Gaza ya está en marcha. No han cesado los asesinatos por parte del ejército israelí, pero en teoría debería de comenzar ya la desmilitarización del enclave y la implantación de un gobierno tecnócrata sin la presencia de Hamas. Las facciones palestinas están acordando su composición en el Cairo. Pablo Morán, buenos días. Buenos días. Estados Unidos da por iniciada la segunda fase del plan de paz para Gaza, a pesar de que Israel no ha cumplido con la primera. Sus tropas siguen en el territorio y han matado a más de 400 palestinos en sus ataques. Además, no ha llegado ayuda humanitaria suficiente para cubrir las necesidades básicas de los gazatíes. En total, según fuentes palestinas, más de 1.100 incumplimientos del acuerdo que entró en vigor hace 3 meses. Con todo, los mediadores también han dado la bienvenida a la nueva fase para Gaza. De momento, sin plazo, según subrayaba anoche este portavoz qatarí, y es que el primer reto será la creación del comité de tecnócratas encargado de la transición en Gaza. No está claro qué poder real tendrá este comité, pero los mediadores ya han anunciado quién será el encargado principal, un ex viceministro palestino, Ali Shad, con experiencia en proyectos de desarrollo. La reconstrucción de la franja es la meta de esta fase, pero entre medias se debería producir el desarme de Hamas. De lo contrario, avisa Steve Witkoff, las consecuencias serán graves. Por cierto, que estos no han sido los únicos movimientos diplomáticos que ha dejado esta noche el presidente estadounidense. También ha hablado por teléfono con la presidenta interina de Venezuela, con Delcy Rodríguez. Apenas unas horas antes de que hoy reciba a la líder opositora, María Corina, en la Casa Blanca, ha dicho que Delcy Rodríguez es una persona estupenda. Y que está trabajando muy bien con ella. Un poco antes, la propia Delcy Rodríguez elevaba la cifra de presos liberados a 400 y decía que Venezuela ha comenzado una nueva etapa. Las 7 de hoy por hoy. Ser Podcast. El gobierno está solo en su defensa del nuevo modelo de financiación autonómica que prevé aumentar los recursos disponibles para las comunidades en 21.000 millones y que el PSOE acordó primero con Esquerra. Solo cuenta con el apoyo de Cataluña. Es la única comunidad que abiertamente la ha secundado. El resto de consejeros socialistas se desmarcaron. Chantaje que los independentistas están haciendo al gobierno lo traslada el gobierno a las comunidades autónomas. Me parece lo peor que podía haber escuchado a lo largo de la reunión de hoy. Nos han gustado las formas, que no nos gusta que nos pida que nos adhiramos a un contrato suscrito previamente, tampoco los platos precocinados. En la misma línea los consejeros populares. Cuando todo el mundo te está diciendo por ahí no vayas, por ahí no vayas, por ahí no vayas, igual debería reflexionar un poco. Que lo que hoy se nos ha presentado es una corrupción de Estado. Esperemos que la ministra recapacite, que nos vuelva a llamar. La mano de las comunidades autónomas del Partido Popular sigue tendida. La ministra María Jesús Montero afea al Partido Popular que no presente una propuesta alternativa y se emplaza a convencer a los socios de la investidura. De hecho, el siguiente paso es que Hacienda se reúna una a una con las comunidades de manera bilateral para detallar cómo les afectará. Después vendrá la andadura parlamentaria. Jordi Fàbrega. Hacienda plantea empezar de manera inmediata una ronda de reuniones bilaterales con los gobiernos de las 15 comunidades autónomas de régimen común para concretarles cómo les afectará el nuevo modelo de financiación autonómica, pese al rechazo expresado por prácticamente todos los gobiernos, salvo Cataluña, a la propuesta que se debatió ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Tras estas reuniones, la idea es que la reforma dé ya el salto a la parte legislativa con el inicio del trámite del anteproyecto de ley y con reuniones de la vicepresidenta con todos los grupos parlamentarios para convencerles de que no bloqueen esta reforma. Así que, por supuesto, me sentaré con Junts, me sentaré con Podemos, me sentaré con Coalición Canaria, me sentaré con todos los grupos presentes en la Cámara para poder concitar el acuerdo y confío en poder llegar a un acuerdo. Y si alguno no lo tiene claro, porque se pueda abstener. Recordemos que la intención inicial del gobierno es que el nuevo modelo se apruebe este año en el Congreso para que pueda entrar en vigor en 2027. En Extremadura, quien fue candidato por el PSOE a las elecciones autonómicas hace menos de un mes, Miguel Ángel Gallardo, renunció ayer a su acta de diputado. Dejó la secretaría general del partido al día siguiente de la debacle de los socialistas, donde se dejaron 100.000 votos, y con esta renuncia pierde también su condición de aforado en la causa que tiene abierta por la contratación irregular del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. La pérdida del aforamiento no cambia su situación procesal ni afectará al juicio. Isabel Vega, buenos días. Buenos días. El tribunal que juzgará en mayo a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo ha autorizado que las 7 acusaciones populares de la causa acudan al juicio por separado, cuando hasta ahora operaban unificadas bajo representación de un solo abogado, el de Manos Limpias. La decisión se notificó ayer, cuando además Gallardo anunció su renuncia al acta de diputado en la Asamblea. Este paso no cambia su situación procesal, pues ya estaba previsto que le juzgase la Audiencia Provincial de Badajoz, pese a un aforamiento que el Tribunal Superior de Justicia vio sospechoso de fraude de ley. La pérdida del acta lo que impide es que alguna defensa pueda solicitar al inicio del juicio que se eleve de nuevo el asunto al órgano superior, porque ya no habrá aforamiento al que aferrarse. Se confirma de este modo que será allí, ante la sección primera de la Audiencia Provincial, donde el 28 de mayo Gallardo tenga que sentarse en el banquillo por la contratación pública del hermano de Pedro Sánchez. El lunes se pone en marcha el abono único de transportes, con el que se podrá viajar en autobús y trenes de cercanías y media distancia por todo el país, y ya se han vendido casi 100.000 abonos. Salieron a la venta el lunes y la mayoría los han han comprado los menores de 26 años, que pagan solo 30 euros por la tarifa única personal. Para el resto son 60. Edu Hernández, buenos días. Buenos días. Aunque el abono único todavía no está listo para usar, sí que lo está para comprar. De hecho, el Ministerio de Transportes cifra en casi 100.000 los abonos que ya se han vendido entre adultos y menores de 26 años. En ese caso, el de los jóvenes, es necesario hacer un registro previo en la web habilitada por el Ministerio para acreditar la edad y que el precio se rebaje de 60 a 30 euros. José Antonio Santano es el secretario de Estado de Transportes. En apenas 12 horas tenemos ya 78.000 jóvenes inscritos, registrados para poder ser usuarios del abono único, en 12 horas. Esto se abrió el 12 de enero, a primera hora, pues en las primeras 12 horas tenemos ese registro y 15.000 niños. Recordemos que este abono empezará a funcionar desde este próximo lunes 19 de enero. Sobre la crisis de vivienda en Cataluña, la Generalitat está ultimando un pacto con las distintas diócesis para que la Iglesia ceda decenas de solares que van a utilizar para construir vivienda social. Según ha podido saber la SER, el Govern quiere presentar el plan en los próximos meses. Radio Barcelona, Pol Valero. En los últimos meses, el Govern se ha puesto en contacto con las distintas diócesis catalanas que tienen terrenos en desuso y que podrían servir para levantar viviendas protegidas. Fuentes conocedoras apuntan a la SER que, con algunos obispados, como los de Solsona y la Seu d'Urgell, los contactos están muy avanzados y que también se está trabajando intensamente con el de Barcelona. Con otros territorios, la negociación todavía no está tan encarrilada. Si las conversaciones llegan a buen puerto, sería un paso muy importante para el Govern de Salvador, que necesita encontrar terrenos para construir parte de las 50.000 viviendas sociales que ha prometido antes de 2030. Hoy por hoy noticias. SER Podcast. Noticias de Castilla-La Mancha con Ariadna Burgos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y de Euskadi con Isabel León, egunón. ¿Qué tal, egunón? Ariadna, te veo la risita, porque la primera noticia va de celebración. La celebración de la gente de Albacete hasta tantas horas de la madrugada, ¿no? Primero lo primero, el sonido. Seguro que más de uno hoy no tiene voz y lo que sí tiene es resaca emocional. Celebración, la del albacetazo que se llevó a cabo cuando acabó este partido en la fuente de la Avenida de España. Vítores, te puedes imaginar, mucha alegría, petardos e incluso lloros de emoción. Sus vecinos se echaron a las calles para celebrar no uno, sino tres goles en el Belmonte, haciendo historia contra el Real Madrid en partido oficial. El estadio a reventar, más de 16.000 aficionados, victoria a cuartos de final. Los albaceteños no quieren, Ángels, parar de soñar, no quieren. Claro que no, y además es que pueden seguir haciendo lo que van a estar en la siguiente ronda. Más de fútbol, Isa, porque la segunda camiseta del Newport, que es un conjunto galés, es un homenaje a los niños vascos desplazados en 1937 por la Guerra Civil. Los que zarparon, sí, en el barco Habana desde Santurchi, con destino Gran Bretaña y que finalmente llegó a Newport. Allí algunos acabaron jugando a fútbol y crearon el Basque Boys. Ahora su nombre aparece en esa equipación de este equipo de la cuarta división inglesa, una camiseta con los colores del Athletic y la bandera de Gales. Children of 37, niños del 37, también en euskera, nos lo contaba así la ministra principal de Gales. Una camiseta que tiene los nombres de 56 niños que se fueron a Gales en este tiempo. Y todavía hay gente que viven ahí en Gales que vinieron en 37 para, y ahora, claro, sus hijos ya están metidos son galeses vascos. Lo siguiente, en ello están, un acto de homenaje y de recuerdo. Muy bien. Y un pueblo de apenas 40 habitantes, Ariadna, que ha creado una canción para preservar la historia del municipio, para que no se vaya perdiendo, lo han hecho con la inteligencia artificial. Sí, vamos a escuchar un trocito. A ver. Bueno, se trata de los vecinos de Casas de García Molina, ahora llegará la letra, es un pueblo de la Serranía Baja conquense y es que desde hace años los vecinos tienen un punto de encuentro digital, es garciamolina.net, donde se documenta la vida cotidiana del pueblo y se preserva la memoria y sus tradiciones. Ahora han dado un paso más. Gracias a la inteligencia artificial han creado proyectos musicales para seguir contando al pueblo desde nuevos lenguajes. La propuesta viene de la mano de una discografía independiente, es Mogorrino Records, y el primer single lo están escuchando. Vamos al pueblo. Oye, pues puede ser la canción del verano, cuando toque. Puede ser. Ariadna, Isa, gracias. Un beso a Google. Hasta luego. Y vamos ya con nuestra recomendación cultural. Para empezar el día, hoy Raquel García nos propone una adaptación teatral. Melvin Maple es un soldado estadounidense que lleva 6 años destinado en Bagdad. Sufre por los horrores de la guerra y devora comida sin parar. La mañana del 24 de diciembre de 2008 recibí una carta distinta a las demás. Una forma de vida cuenta la historia del soldado Maple y la relación que mantiene por carta con la autora, con Amelino Tom. Su adaptación teatral, que firman Isabel Stoffel y Juan C. Acero, es nuestra recomendación de hoy. La comida puede ser una droga, pero no es tanto el tema de la droga, sino el tema de la adicción, de la compulsión, ¿no? Del hambre, ¿no? El hambre de Melvin, pero que no es un hambre, es un hambre existencial, está convertido en figura, ¿no? Una obra llena de ironía, con la guerra como telón de fondo, que explora el proceso creativo y la propia relación que mantenemos con nosotros mismos, con nuestro cuerpo, o cómo construimos nuestra identidad a través de la mirada del otro. Según se va contando a sí mismo, se va construyendo una identidad nueva o una mirada sobre sí mismo, que yo creo que es lo que nos pasa a todos nosotros cuando nos enamoramos, ¿no? Es como el momento que te vuelves a percibir de otra forma. Una profunda reflexión sobre la monstruosidad que habita en nosotros, en un juego de espejos que nos hace confundir la realidad y la ficción. La obra estará en cartel hasta el próximo 25 de enero en el Teatro de la Abadía. Habrá gira después del verano. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hay momentos del deporte que sirven para inventar nuevas palabras. Hay sobre todo en el fútbol una forma de aumentar el tamaño de un fracaso para convertirlo en histórico. Y desde ayer a la enciclopedia de las pifias deportivas se añade uno, el albacetazo. Cierra con todo menos con Vinicius a la media luna, la pone balón colgado, el remate, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Se paró ahí, pero no fue el único que lo pensó. Sergio Soto, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. Marcó el Albacete primero, empató el Madrid, pero volvió a adelantarse el Albacete en un partido sin demasiado juego. El Real Madrid siempre fue por detrás en el duelo contra el equipo que ocupa la 17ª posición en la segunda división, pero que ayer no se vio superado en ningún momento. Al final el Madrid casi hace la gesta de empatar, pero le dieron de su medicina y el Albacete le ganó en el descuento. Entre lo más llamativo, quizá este momento, cuando el entrenador que debutaba, Arbeloa, habló así de Vinicius. Bueno, para mí ya ha sido positivo que después de donde venía él, de los grandes esfuerzos que tuvo la semana pasada, incluido un viaje largo, pues haya querido estar aquí, jugar todos los minutos, por echarse el equipo a la espalda, por querer desbordar, por no esconderse nunca. Yo creo que ese es el Vini que yo quiero ver. Hay quien lo ha interpretado como un agradecimiento, como que el entrenador le agradecía al jugador haber ido a jugar. Bueno, así que empieza con polémica la etapa de Arbeloa, al que también se le reprochó la convocatoria que hizo para el partido, Sampe. Y que de la que dijo en sala de prensa que no se arrepiente y que repetiría igual, pese a que dejó en Madrid a 4 titulares no lesionados, Courtois, Carreras, Bellingham y Tchouaméni, pero escuchando a Arbeloa en sala de prensa decir que Vini quiso ir, quizá estos no. Bueno, es una derrota que evidencia que la solución y el problema no era el entrenador, sino la plantilla por su calidad, su baja entrega y su deficiente confección, pese a que Arbeloa puso en el 11 a 9 no titulares al Albacete, que está, como decís, a un punto del descenso en segunda división, también jugó con 8 no titulares. En solo 4 días han tirado por la borda 2 títulos y un entrenador, y las palabras del capitán Dani Carvajal, el único jugador que habló tras el partido, lo dejan claro. Creo que hoy hemos tocado fondo, nos ha eliminado un equipo de segunda división. Hacer una, creo, una autocrítica cada uno individualmente y colectivamente. No estamos en nuestro mejor momento, lógicamente, tenemos todos que dar muchísimo más, es una realidad. Pedimos perdón también a la afición, creo que no estamos, yo el primero, a la altura de las expectativas de este club. Máximos responsables somos todos y cada uno de nosotros, y hablo por los jugadores. Si no estamos a la altura, pues pasan estas cosas. Hoy se completan los octavos de Copa con el Racing Barça y Burgos-Valencia desde las 8:30 en Carrusel Deportivo. Y de Albacete al espacio, porque es la primera vez que ocurre en casi 30 años que la NASA tiene que traer de vuelta a la Tierra a los 4 astronautas que formaban parte de la misión Crew 11. La decisión se tomó por un problema de salud. No se sabe a cuál de los 4 astronautas, a cuál le afecta esa enfermedad, ni tampoco de qué se trata. Lo que sí sabemos es que los tripulantes se encuentran ya de camino a la Tierra, en un viaje de 10.000 kilómetros alrededor del planeta. Aterrizarán, si no hay imprevistos, en el Océano Pacífico esta mañana. Javier Ruiz Martínez. La NASA. nunca había cortado una misión por una situación médica desde que la Estación Espacial Internacional empezó a funcionar en el año 1998. La NASA no ha contado ni qué pasa ni a quién le pasa, pero la situación de uno de los astronautas tiene que ser grave porque la vuelta ya se está produciendo. Durante la noche en España, la Crew 11 se ha desacoplado con éxito de la estación y los astronautas Mike Fink, Zena Karman, Kimilla Yui y Oleg Platonov han dejado la estación. La ISS está solo a 400 kilómetros de altura, pero la vuelta es mucho más compleja que un viaje entre Murcia y Madrid. Tienen que hacer 10.000 kilómetros, dar varias vueltas a la Tierra y decelerar después de alcanzar 28.000 kilómetros por hora para poder amerizar con seguridad en el Pacífico. La NASA transmite ahora mismo a través de sus canales la Odisea y el desenlace está previsto antes de las 10 de la mañana de hoy. Es jueves, es 15 de enero. Y estas son las principales noticias de la mañana. El gobierno danés dice que Trump quiere conquistar Groenlandia mientras el presidente estadounidense insiste en la importancia de controlar la isla para su seguridad. Francia, Noruega y Suecia respaldan a Dinamarca y envían tropas a la isla para, dicen, reforzar la vigilancia en el Ártico. Irán se abre a negociar con Estados Unidos para evitar ataques en su territorio. El ministro de Exteriores asegura que no ahorcarán a ninguno de los 19.000 prisioneros que dejan las protestas, en las que han muerto además 3.400 personas. Washington ordena la evacuación del personal de su base de Qatar ante el temor de ataques de Teherán. Las comunidades del PP rechazan el nuevo modelo de financiación autonómica del gobierno acordado con Esquerra. También Castilla-La Mancha y Asturias, gobernadas por el PSOE. El Ejecutivo critica al PP por no presentar una alternativa y dice que negociarán con la izquierda para aprobarlo. La ministra de Vivienda critica que Sumar no apoye las bonificaciones fiscales a propietarios. Dice que es una propuesta incluida en la ley de vivienda negociada con ellos, mientras Yolanda Díaz rechaza esta medida y pide respeto a su partido. El Foro Económico de Davos sitúa los conflictos geoeconómicos, ya sean los aranceles, las barreras comerciales o la competencia por las tierras raras, como mayor amenaza para la estabilidad global a corto plazo. Lo hacen en un informe en el que la inteligencia artificial también aparece como un riesgo para la economía. Jordi Fábrega, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángel. Sí, los conflictos geoeconómicos han pasado de ser hace un año la octava mayor preocupación a ser ahora mismo la principal amenaza para los más de 300 líderes económicos y empresariales que han elaborado este informe. La desinformación sigue como segundo riesgo a corto plazo, mientras que el cambio climático y sus consecuencias pierden peso en la lista. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Abrimos nuestro tiempo de economía repasando las mayores amenazas para la estabilidad económica que vislumbra el Foro Económico de Davos. Es una lista que ha cambiado mucho en el último año y en la que las disputas económicas vinculadas a los aranceles, Jordi, han pasado a liderar el ranking. Sí, los conflictos geoeconómicos son ahora la mayor amenaza y esto incluye los aranceles, las disputas por controlar tierras raras, también las peleas comerciales. Todo este conjunto de riesgos es lo que más puede provocar una crisis mundial a corto plazo, dicen los autores de este informe que se presenta cada año como antesala de la cumbre de Davos y que presentaba públicamente su directora general Saadia Zaidi. We have entered a new age of competition, and that age of competition is then influencing every other global risk as it unfolds. And we are seeing. Dice que hemos entrado en una nueva era de competencia entre países y que eso lo está contagiando todo. El segundo lugar del ranking de amenazas es para la desinformación, que ha caído porque era visto como el mayor riesgo en los últimos años, mientras que la polarización social asciende y es ahora mismo vista como la tercera mayor amenaza para la estabilidad. Y te llamaba la atención por lo que nos decías antes, cómo la inteligencia artificial también es vista como una amenaza por los autores de este informe. Sí, de hecho, aunque no es la primera, ni la segunda, ni la tercera, sí que es llamativo cómo la inteligencia artificial y su desarrollo es el riesgo que más ha subido en el ranking, 25 puestos de los 34 que tiene. Es verdad que es un riesgo que es visto a largo plazo. Hay que decir que hay dos rankings, uno de preocupaciones a corto plazo, a 2 años vista, y otro a más largo plazo, a 10 años vista. Es en este segundo en el que la inteligencia artificial ha subido mucho, reconocía Zaidi. When it comes to that 10-year outlook, that's where concern really goes up, and I think that's because a lot of leaders and experts are seeing that on the one hand opportunity, but on the other hand it's growing largely unchecked. Que dice que la inteligencia artificial es vista por un lado como una oportunidad, pero también a largo plazo como amenaza por su falta de regulación y, entre otras cosas, por el impacto que puede tener sobre el empleo. Y otra de las conclusiones llamativas, Jordi, es que hay menor percepción del riesgo climático. Es un poco relativo esto porque los riesgos asociados al cambio climático han perdido peso entre las preocupaciones a corto plazo, aunque sí que a largo plazo sigue siendo lo que más preocupa. Pero claro, lo que ocurre es que la lista de amenazas a 10 años vista sigue encabezada, como te digo, por los riesgos climáticos, pero no aparece ese riesgo en el podio de lo que preocupa ahora. Y eso tiene consecuencias porque si no se actúa ahora, no se va a poder mitigar el efecto a largo plazo, como decía Zaidi. If we do lose the focus on these in the short term, we're not going to be ready to adapt and mitigate 10 years out. So, que avisa de que no podemos perder el foco a corto plazo porque si no, ese riesgo a largo plazo que representa el cambio climático y los eventos climáticos extremos se va a materializar. Estos, Jordi, son los principales riesgos a nivel mundial. ¿Se habla concretamente de España en el informe? Sí se habla de España porque lo que hace el informe es preguntar a los expertos que han participado en su elaboración por cuál es el mayor riesgo que ven en su propio país. Así que hay datos de prácticamente todos los países. En el caso de España, el riesgo más mencionado es la polarización social. Eso es lo que encabeza la lista de riesgos, seguido por los problemas que tienen las empresas para encontrar personal cualificado, mientras que en tercer lugar, el tercer mayor riesgo es la insuficiencia de servicios públicos y de protección social en España. Esa es la lista, digamos, del podio de las amenazas que se citan en el informe. Jordi, gracias. Buenos días. Hasta luego. Hoy por hoy, noticias. Ser Podcast. Vamos a repasar lo que cuentan los periódicos. Vamos a empezar por la prensa internacional porque estábamos pendientes de la reunión anoche entre representantes de Dinamarca y Groenlandia con representantes de alto nivel, entre ellos el vicepresidente de Estados Unidos, con representantes de Estados Unidos. La reunión no fue bien. Vamos a ver cómo lo refleja la prensa internacional, Ángel. Bueno, pues es la noticia con la que abren la mayoría de medios europeos, también en Estados Unidos. Empezamos por la prensa danesa, donde varios medios de ese país se felicitan de que la reunión no se convirtiese en un espectáculo. Sigue habiendo un desacuerdo fundamental sobre quién debe controlar y gobernar Groenlandia, dice la radio pública danesa DK en un editorial, pero estamos donde estábamos y al menos la reunión no estalló en una pelea entre las partes como sucedió cuando Zelensky visitó la Casa Blanca el año pasado. En el periódico Berlingske, uno de los más prestigiosos de Dinamarca, se hacen eco de la entrevista posterior que dio el ministro de Exteriores anoche en la Fox, el ministro de Exteriores danés. Dicen que fue astuto como un zorro cuando en un momento de esa entrevista le preguntan qué pasaría si Washington ofreciese $500,000 a cada groenlandés a cambio de aceptar la isla. Y dijo este ministro de Exteriores, no aceptarían porque no hay ninguna posibilidad de que Estados Unidos pueda financiar un sistema del bienestar social como el nuestro. En el Washington Post se preguntan sobre qué cartas tiene ahora Europa para frenar a Trump si finalmente quiere optar por controlar este territorio. Dicen que hay algunas opciones como que Europa revise su apoyo a las bases militares o posiblemente tome medidas para reducir el acceso de Estados Unidos a las bases que tiene por toda Europa, pero serían medidas, dice el Washington Post, que implicarían la desintegración de la OTAN. Sobre el despliegue francés anunciado por Emmanuel Macron a Groenlandia junto a Noruega y Suecia, Le Figaro cuenta que una fuente militar ya les ha confirmado que los primeros soldados ya han llegado a ese territorio. También por Groenlandia empieza la prensa nacional, ¿no, Isa? En El País leemos que Dinamarca fracasa en el intento de apaciguar a Trump. En su editorial dicen que Europa tiene que arropar a Dinamarca porque necesita a Groenlandia. La Vanguardia habla de desacuerdo total y El Mundo dice que Europa cierra filas, pero Trump no cede en conquistar Groenlandia. Ya en el plano nacional, la mayoría de periódicos llevan a su portada la financiación autonómica. El País dice que el gobierno inicia el debate con el único apoyo de Cataluña y la crítica del resto de comunidades. En La Vanguardia leemos que el gobierno ofrece a cada autonomía Ucrania a negociar la financiación y en su editorial dicen que es fácil imaginar los beneficios que esto tendrá para todos los españoles y que la pelota queda en manos de Junts. En el editorial del Mundo leemos sobre el que llaman rechazo transversal a privilegiar a Cataluña. ABC titula que el plan de Montero recortará en 2/3 partes la aportación de Cataluña a la solidaridad y hablan de alerta en el Partido Socialista por el coste electoral del pacto con Esquerra. En el diario.es titulan que el gobierno reta a los varones del PP a rechazar 15.000 millones más de financiación autonómica y llevan también a su portada más detalles de su investigación sobre las agresiones y el abuso del cantante Julio Iglesias a al menos 2 mujeres que trabajaron en sus mansiones. En la entrega de hoy describen cómo era el proceso de selección de las mujeres que empezaban a trabajar para él. Entre los requisitos para trabajar en la limpieza o en la cocina estaba el envío de 5 fotos tuyas normales. Y este dato en 5 días, España duplica la compra de gas de Estados Unidos desde la llegada de Trump. Y nos queda repasar también todavía, Ángel, lo que cuenta la prensa internacional de Venezuela. Sí, en el Wall Street Journal, por ejemplo, leemos las dos caras de Venezuela, guiños a Estados Unidos y mano dura en casa. Tras el derrocamiento de Maduro, el liderazgo venezolano suaviza su tono hacia Washington mientras que perdura esa retórica antiamericana dentro. Y también sobre Irán, en el New York Times leemos los aliados de Trump en el Golfo no quieren que bombardee Irán, aunque varios países árabes del Golfo se sienten muy poco afecto por Irán, les preocupa las consecuencias de un posible ataque. ¿La prensa deportiva con el Madrid? Sí, le atiza al Madrid. ¿Y cómo ve la prensa ese batacazo histórico de anoche en el debut de Arbeloa? El diario AS titula en portada La vida sigue igual o peor. Arbeloa paga su rotación extrema con una desastrosa eliminación copera. Marca, debacle total, y en la crónica un Madrid en caída libre. Mundo Deportivo en portada un directo a la calle y el debut de Arbeloa no solucionó nada. Sport titula ridículo espantoso, el Madrid eliminado de la Copa del Rey en otro pésimo partido del equipo blanco. Y El País abre su sección de deportes titulando hundimiento para volver a empezar. Y la tendencia de perfumes con aroma de comida crece exponencialmente en los últimos 10 años. Se pregunta hoy la sección del País Astro si queremos oler a comida y parece que sí. A helado de té matcha, a tiramisú, a pistacho o a nata montada, dice un perfumista que tiene que ver con el tiempo frío y con el gusto de una generación, y una investigadora olfativa lo relaciona con el Ozempic. Hay efectos secundarios, cambia la percepción olfativa y muchos se sienten más atraídos por los perfumes que le recuerdan a la comida que les gusta comer. Olor a fritanga no hay. No, todavía no, pero bueno, casi. Eso, entrando en algunos locales te lo puedes llevar a casa. Es jueves y los jueves la mirada es la de Nayat El Hajmi. Nayat, buenos días. Hola, Ángels, muy buenos días a todos. Hay gente que defrauda la Seguridad Social, pero no por ello llegamos a la conclusión de que sería mejor que no existiera la Seguridad Social. Hay quien hace trampas a la hora de cobrar un seguro cualquiera, pero no se nos ocurre que el problema sea la existencia misma del seguro en cuestión. En cambio, con la violencia machista, cuando se da el caso de alguna denuncia falsa o siquiera poco clara, se pone en duda la ley que persigue esos crímenes atroces contra las mujeres. Hace ya tiempo que los discursos de la extrema derecha penetran en todo lo que tiene que ver con la igualdad, y en el caso de la violencia hace lo que ha hecho siempre el patriarcado: negarla y achacarla a otras razones para no admitir siquiera la existencia del supremacismo machista. Si antaño se justificaba el maltrato, algo habrá hecho. Ahora se extiende la duda sobre todas las víctimas, inflando las cifras de las supuestas denuncias falsas. La verdad que no quieren ver quienes se disfrazan de objetivos escondiendo su misoginia es que somos muchas más las mujeres que no hemos denunciado a nuestros agresores que las que acusan en falso. Si todas las que hemos sufrido violencia física o psicológica o sexual fuéramos de repente a la policía, colapsaríamos las comisarías y los juzgados, porque aunque se abone esa sospecha y se diga que es un chollo para nosotras denunciar, el caso es que pocas veces sale a cuenta. Y si no sale a cuenta denunciar la violencia real, ya me dirán cómo va a salir a cuenta poner una denuncia falsa. Los mejores conductores se lo juegan todo el día de la carrera. Cuando tienes un pequeño negocio, hay carrera todos los días. Con Lenovo Pro tienes un coche ganador. Asesoramiento individual, soluciones informáticas y hardware personalizado con procesadores Intel Core Ultra para que tu negocio no pierda ritmo. Pasa tu negocio al modo Pro con Lenovo Pro. Regístrate gratis en lenovo.com. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast.